juventud, área de la juventud, y está bueno que los municipios implementen este trabajo de los más jóvenes. En este caso vamos a hablar con Vanina Banchero, que es del área de la juventud de la Municipalidad de Estancia Grande. Mirá qué lindo, le mandamos saludos a toda la gente de la querida localidad de Estancia Grande, porque va a haber actividades por el Día de la Niñez, que se viene conmemorando, y Estancia Grande va a tener la actividad centrada en lo que es este domingo 22 de agosto a partir de las 14 horas. Pero para eso vamos a hablar con Vanina, que la tenemos en comunicación. Vanina, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, Vanina. Un placer tenerte en el programa y decirte que me encanta que la juventud trabaje, se involucre. Así que, desde ya, felicitaciones. Contanos un poquito la actividad del domingo. Muchísimas gracias. Bueno, lo que nosotros tenemos planeado para este domingo, festejarle el Día del Niño a los chicos, con actividades de tipo cultural, deportiva. Bien. Siempre respetando el protocolo de COVID-19, porque estamos en plena pandemia. Ahí está, no, sí, eso hay que respetarlo, cumplirlo. Bueno, pero hay que decir que ahí Estancia Grande está bastante bien el tema de lo que es el COVID, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí. Es más, en la plaza es gigante, que podemos estar bien distribuidos y no tener concentrada tanta gente. Perfecto, y eso está buenísimo que tires ese dato, Vanina. Contanos un poquito cómo van a ser los horarios para invitar a la gente. Por ahí hay gente de Concordia que también dice, me voy a dar una vuelta por allá. Contanos un poquito cómo va a ser el tema de los horarios, a qué hora le decimos a la gente que se dé una vuelta. Bien, este evento está destinado exclusivamente para Estancia Grande igual. Ahí está, buena la clase. Vamos a estar comenzando a partir de las 2 de la tarde y más o menos 4, 4:30 ya ir cerrando. Ahí está, bien, bien, bien por el horario. Vanina, contame un poquito, ¿estás trabajando en la municipalidad en el área de la juventud? Sí, nosotros, yo estoy acá en el área de juventud y estamos organizando este evento para todos nuestros chicos, bueno. Vanina, y está bueno esto, ¿no?, de conocer, porque está bueno para que los jóvenes se involucren en el tema de la gestión pública. ¿Cómo te fuiste involucrando? ¿Cómo fuiste llegando a hoy ser parte del área de la juventud ahí en la municipalidad? Bien, a mí la parte social me encantó siempre. Yo entré trabajando en la municipalidad, me ofrecieron este lugar, me encantó desde el primer momento, y ahora me dieron este espacio para poder organizar este evento y la verdad que re contenta, porque además de conocer más gente, involucrar a los chicos más chicos, porque son como los que más los dejamos y los que más necesitan ahora ellos, contención de nosotros. No, y aparte, como vos decís, ¿no?, y el tema es que nos agarró una pandemia, que nos tuvimos que encerrar un poco. Esto seguramente también en lo que puede ser tu trabajo se vio afectado, ¿no, Vanina? Venían con la juventud, generalmente trae mucho impulso. Y de repente nos agarró una pandemia. ¿Les pasó esto? Y más a nosotros que empezamos en la gestión hace poquito. O sea, empezamos con la pandemia prácticamente, bueno, así que eventos no pudimos hacer. Este va a ser nuestro primer evento que estamos organizando. Y sí, realmente afectado por el tema de la pandemia, pero por suerte se está liberando bastantes cosas y por eso pudimos acceder a hacer este evento. Perfecto. Y Vanina, y empiezan a proyectar más actividades para lo que se viene, te digo, para el corto y mediano plazo de acá en adelante. Proyectos siempre hay. Bien. Vamos de a poquito, terminando uno y empezando otro de a poquito, porque enfocándonos 100% a uno primero. Perfecto. Y después, teniendo en cuenta que es un área importante, la libertad para trabajar, aprovecho y le mando saludos a Javier Goldín, el intendente, libertad para trabajar, para presentar los proyectos, ¿están trabajando cómodo con eso? Sí, la verdad que sí. Es más, nosotros lo que estamos encargados desde el área de juventud es compartir los proyectos, los programas que vienen de Nación, hacerle llegar a los chicos estos programas. Ah, mirá qué bueno. Sí, porque hay muchos programas, o sea que ustedes están medio manejando las gestiones que se hacen en provincia y Nación. Mirá qué bueno. Claro, mirá qué bueno. Es como una bajada y llegan los municipios y nosotros la vamos comentando para que los chicos presenten sus proyectos, guiándolos también cómo hacerlo. Mirá qué bueno. Vanina, y acá en el caso de lo que va a ser el evento del domingo, a la gente de ahí de Estancia Grande que nos pueda estar escuchando, porque tenemos oyente ahí, le proponemos que lleven su sillón, que puedan participar, ¿cómo van a manejar eso? Bien, primero que nada, el municipio dispuso colectivos para la gente de Calabacilla y Yuquerí Chico. Mirá, qué bueno. Porque como se va a hacer en Estancia Grande, que es el núcleo del pueblo, para que puedan asistir todos los chicos. Mirá, qué lindo. Y después se está pidiendo que cada chico asista con su barbijo para seguir respetando el protocolo y con un vasito individual, ya que le vamos a estar brindando un refrigerio a los chicos, que cada cual asista con su vasito. Mirá qué lindo. ¿Cómo está el funcionamiento del sistema educativo? Pensando en los más chicos, ahí en Estancia Grande, Vanina, ¿están obviamente trabajando bien con esto de la bimodalidad entre la presencialidad y lo virtual? Sí, más que nada es presencial, pero en burbuja. Por ejemplo, tenemos dos escuelas que sí, se dividen en mañana y tarde, así los chicos no... que respeten cada cual su burbuja. Ahí está, bueno, buenísimo. Vanina, un gustazo tenerte en el programa, me encantó charlar con vos, felicitaciones por el laburo, y reiterame todo entonces, este domingo 22... entonces quedan todos invitados para el domingo 22 de agosto, que se va a hacer en la Plaza Juan de San Martín, que es la plaza principal de nosotros, perfecto, en Estancia Grande. Vamos a estar festejando el Día de la Niñez. Ahí está. Quedan todos invitados y bueno. Nosotros también, me imagino que nos haces extensiva la invitación. Obviamente, para los niños de adentro. Ahí está, más vale. Vanina, te mando un beso grande, te felicito por el laburo y seguramente nos vamos a estar dando una vuelta. Gracias por el tiempo. Buenísimo, muchas gracias. Dale, qué lindo, charlar con la juventud. Que aparte...